¡Milton! Dos palomas al viento libres se echaron a volar. Es que el mundo es pequeño para su libertad. Tu corazón y el mío también unidos así están. Y juntos volaremos hacia la inmensidad. Mi corazón junto a tu corazón, como palomas al viento volando en libertad. Mi corazón junto a tu corazón, unidos para siempre por la eternidad. Cuando tú estás conmigo, no necesito nada más para sentirme el dueño de la tierra y el mar. Tú llegas aquí a mi vida para llenar la copa y ahora eres la esencia de mi felicidad. Mi corazón junto a tu corazón, como como palomas al viento, toda la eternidad. Unidos para siempre, por nuestra libertad, dando y dando tanto amor, sentimiento de felicidad. Mi corazón, junto a tu corazón, sí, sí, como palomas al viento, toda la eternidad. Mi corazón, tu corazón, los sentimientos. palomas, palomas, palomas, palomas al viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Solo para el señor Santos.